Pero ya llega el señor Carlos Heller. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, acá compartiendo con los oyentes y las oyentas, hoy es el natalicio de Juan Domingo Perón y le traje de regalo al señor Magallanes una petroshka, que vos la abrís, primero está Perón, después Evita, después Cámpora, después Néstor y después Cristina. Y se armó un lío bárbaro, Carlos. ¿Por qué? Sí, porque están felices viendo dónde puedo conseguir las petroscas. ¿Y sabes dónde se pueden conseguir? Además de, hay una librería en Corrientes y Callao, en el CCC, tengo que reconocer que tienen, ni bien entras, un hermoso lugar donde podés conseguir remeras del Che Guevara, los muñequitos de Gramsci, de Néstor, de Cristina. Así que la recomendación para ir al CCC, para múltiples cosas, pero también, ¿por qué no?, para comprar ahí en la entrada. Me parece muy bien. Bueno, y decía, Carlos, un poquito de música, porque las noticias evidentemente no siempre son buenas, sino que al contrario, pero si miramos el adelante o la posibilidad que tendremos más adelante, podemos observar este proyecto que presentó Alberto Fernández para dar batalla al hambre en la Argentina, ¿no? Sí, pero una cosa, ya que nombraste al Centro Cultural, sí. Digamos que hoy se inaugura el Congreso de Economía, y que hay una actividad intensa en comisiones que va a durar hoy y mañana, y yo tendré la posibilidad mañana de estar en el panel de cierre, creo que a las 19 horas. Ah, excelente, o sea que te pueden ir a ver, Carlos, ahí al CCC en Corrientes. Sí, claro. Ah, excelente, bueno, después vamos a precisar bien el horario, pero debe ser alrededor de las 19, como decís. El panel mío está para las 19, pero la actividad comienza ahora a la mañana con una apertura en la que va a estar Junio, el rector de la Universidad Quilmes, porque es una actividad conjunta del Centro Cultural con la Universidad Quilmes. Y bueno, y después hay un montón de paneles a lo largo del día de hoy y de mañana. Excelente, con lo cual se puede ir toda la jornada de hoy, toda la jornada de mañana, hoy para verlo a Juan Carlos, así que en la apertura, lo cual... Sí, temas de todo tipo, digamos, que es un programa amplísimo. Excelente, Corrientes, 15:43. Muy bien. Para que nunca fue, ¿no? Porque a veces no se saben las direcciones. Ahí en Corrientes 1543, este encuentro sobre aspectos de la economía, de la vida social y política en el CCC. Ahora te lo vas a ver a Juan Carlos Junio y te pasas todo el día, mañana, incluso el cierre con Carlos Herle. ¿Qué tal? Sí. Ya armamos programa. Algo, en el restaurante, haces una jornada completa. Y te compras los muñequitos, por ejemplo. Los muñequitos. Bueno, ya armamos un buen programa para hoy y para mañana. Veamos cómo seguirían los programas a partir del 10 de diciembre, si es que se logra el impulso ahora el 27 de octubre para cambiar el rumbo de la Argentina. Sí, yo creo que... Yo diría varias cosas, ¿no? Primero, reiterar esta cuestión de que tenga que haber un programa de Argentina sin hambre. Comer es un derecho y no un privilegio. En la República Argentina es toda una definición de cómo está el país que deja esta gestión de estos 4 años de neoliberalismo aplicado intensamente. La segunda cosa que diría es, sobre todo para Caruso, que anda por ahí seguramente. Sí, señor, escuchando. Que para mi satisfacción, la propuesta no es un título, sino que viene llena de cómos. Cosa que ha aparecido poco en los medios, yo lo he estado revisando. Y vos fijate, solamente les voy a leer títulos. Regulación de precios de la canasta básica de alimentos, creación por ley del programa Precios Cuidados, fortalecer y ampliar la tarjeta de alimentación, implementar una nueva canasta básica de alimentos saludables, crear una gran red de círculos de productores locales y consumidores para comprar a precios baratos, refuerzos alimentario escolar, elaborar una canasta básica alimentaria de primera infancia, implementar la devolución del IVA a las familias en situación de vulnerabilidad sobre los productos de la canasta básica de alimentos, reducir precios de los productos saludables, promover la sanción de la ley de góndolas, promover mercados locales de cercanías y ferias populares, créditos a tasas bajas e incentivos a la economía social y la agricultura familiar, redes locales de comercialización, promover el compre argentino, crear un sistema de financiamiento y apoyo técnico a la producción de alimentos, inversión para el agregado de valor y equipamiento, financiar la infraestructura necesaria para el agregado de valor local de los alimentos, fortalecer la economía social, solidaria y popular como la forma más inmediata de producir y distribuir riqueza, generar trabajo sustentable y organización popular, potenciar la agricultura familiar, campesina e indígena como productora de alimentos para el mercado interno, conformar una figura colectiva de cooperativa de la agricultura familiar con un régimen especial impositivo para promover la comercialización conjunta a escala, proceso de adecuación de la legislación y normas de inocuidad de los productos de la agricultura familiar adoptado a la realidad de la economía popular, restituir el monotributo agropecuario y el monotributo a cooperativas sociales, impulsar ley de economía social, solidaria y popular, facilitar el acceso a los trabajadores autogestionados en el proceso de legislación de sus organizaciones en el marco de la ley de cooperativas. Sí, es larguísimo. Uh-huh. Puedo seguir leyendo títulos, pero quiero decir que no es solamente un título de campaña, porque viene toda una elaboración con un montón de propuestas concretas. Transformación progresiva de comedores comunitarios y merenderos en centros comunitarios de seguridad alimentaria y nutricional, donde junto a la alimentación se brinde cuidado de salud, controles sanitarios y educación nutricional. Inclusión de alimentos frescos como frutas, verduras, carnes y lácteos en las políticas públicas de alimentación y nutrición compradas por parte del Estado a sectores de la economía social y popular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no termina de quedar claro, pero seguramente porque es el desarrollo mismo de la, o quizá una sintonía muy fina de la propia política, es cómo se va a lograr la baja en los precios de la canasta básica, ¿no? No estoy diciendo que no haya un cómo, al contrario, pero digo que no está claro cuál va a ser ese mecanismo. Precio de la canasta básica de alimentos, creación por ley del programa de precios cuidados. Creo que hay un cómo. Hay varios cómo. Sí, no termino de entender cuál va a ser el rol de... Porque ayer estaba el empresariado y hay un compromiso de la COPAL para... Pero eso es otra cosa. Yo diría que yo no quiero subestimarlo. Sí. Pero no es el eje de la cuestión. Que puede ser una ayuda que las empresas que producen alimentos donen el 1%, qué sé yo. Yo te estoy hablando de leyes. Regulación de precios de la canasta básica de alimentos es una regulación estatal. Creación por ley del programa de precios cuidados, uh-huh, es una ley. Sí. Son cuestiones, y así hay un montón de cuestiones. Implementar la devolución del IVA de las familias en situación de vulnerabilidad sobre los productos de la canasta básica de alimentos destinados prioritariamente a titulares de derechos de la AUH y la asignación por embarazo, de la pensión y jubilación mínima y de pensiones por discapacidad es un punto muy concreto. Son todas cuestiones bastante concretas. Uh-huh. Promover la sanción de ley de góndolas para garantizar variedad de marcas en los productos alimenticios, mayor competencia y baja del precio de los alimentos. Promover mercados locales de cercanía, almacenes campesinos y ferias populares para el mercado interno. Créditos a tasas bajas e incentivos a la economía social y la agricultura familiar. Redes locales de comercialización, promover el compre argentino. Ahora, tan concretas son, Carlos, que cada una de ellas es una política pública en sí misma. Claro, que podrá ser acompañado por un marco legislativo, que algunos antecedentes tenemos, porque cuando se habla de precios cuidados, lo interesante aquí que es pasarlo al campo de la legislación, pero fue un programa que desarrolló Augusto Costa, por ejemplo, desde Comercio. Todo eso, pero que darle el marco de que sea una ley, uh-huh, le dará una fortaleza a la gestión posterior que tendrá que llevar adelante la Secretaría de Comercio en los ámbitos nacionales y locales para que luego esto se cumpla, porque también recordemos que cuando se puso en marcha el plan Precios Cuidados había resistencia, los productos no estaban visibles donde debían estar, es decir, todo esto es el punto de partida. Cada una de esas cosas, como vos decís, es una pelea, es una instrumentación, es una reglamentación, es crear mecanismos de supervisión para que esto se cumpla. Lo que me sonó muy interesante, sinceramente, es que por primera vez no solo no son paliativos, sino que es una política pública completa, en el sentido de que desde muchas áreas se venían sosteniendo algunas de esas ideas, pero al ser presentadas todas juntas se habla de una medida que... Un plan. Claro, un plan que pareciera estar más encaminado a salir claramente del asistencialismo, pero a tratar de revertir verdaderamente la situación. Sí, sí. Por eso digo que cuando veo títulos, Alberto seduce empresarios para donar el 1% de la producción, me parece una reducción de la importancia que tiene esta propuesta, que intenta justamente ser uno de los puntos de partida para encarar una de las cuestiones más críticas que se ha instalado hoy en Argentina, ¿no es cierto?, que es este tema de absurdo, como hemos dicho, hasta el cansancio. Ayer Alberto decía, no quiero decir que como digo yo, pero planteaba la contradicción absurda del país de los 400 millones de alimentos para los 400 millones con 15 millones que pasan hambre, ¿no? Evidentemente no puede haber otra explicación de que las políticas no son las correctas, que faltan políticas. Así que me parece una buena cosa, que tendrá que venir con muchas otras más, porque esto es nada más que un aspecto que, por su dramatismo y porque hace una cuestión esencial, que es que la gente se pueda alimentar adecuadamente, y recordemos aquel dato de 52 y pico de pibes menores de 14 años que son pobres, así que están alcanzados por las insuficiencias alimentarias, porque no hay ninguna duda que los pobres tienen problemas alimentarios. Entonces, creo que es como un inicio de marcar un rumbo más que interesante. Por eso me pareció que era pobre tal vez el tratamiento que en general se le daba en los medios. En algunos aparecía bastante escondidito, ¿no? Bueno, de hecho, el diario La Nación, en vez de llevarlo como título principal de tapa, por el contrario, lo que hace es descontextualizar parte de los dichos de Kicillof y ponerlos en el marco ya de un combate cuerpo a cuerpo con María Eugenia Vidal, ¿no? Una lectura totalmente distinta. Tendrá que avanzar bastante Vidal para pelearle cuerpo a cuerpo a Kicillof la elección, ¿no? Claro, por ahora es una construcción mediática. Pareciera que arranca, por ejemplo, bastante atrás. Pero también el título de Clarín, ¿no? Alberto Fernández juntó al PJ y al kirchnerismo para lanzar un plan contra el hambre. Sí, es un reduccionismo de lo que se presentó, ¿no? Claro. Es exactamente todo lo contrario, porque busca aislarlo a un espacio, cuando en realidad lo que se mostró ayer era ese intento de construcción transversal. En un acto de campaña. Vos te das cuenta que se trata de minimizar el sentido, en primer lugar, de ocultar la gravedad del problema, ¿no? En primer lugar, que ocultar la gravedad del problema. Pero bueno. Ahora, Carlos, también es darle otro sentido al análisis. También es un tema que te ordena varios otros, ¿no? Porque vos en la ley de góndolas, por ejemplo, acomodás un poco lo que es la formación de precios, muestra una decidida decisión, una... Dije, es un plan. Claro, muestra una decisión de intervenir y regular en aspectos muy sensibles. Y vamos a decirlo hoy, no es tan sencillo, porque habrá todas las resistencias en los debates, y habrá todas las resistencias luego en las instrumentaciones. Ya lo hemos vivido, insisto, que no se cumplen los productos que tienen que estar, que no están en los lugares de fácil visibilidad y acceso. Todo eso requiere mecanismos de seguimiento y de control. En el programa de precios cuidados durante la gestión de Cristina, con Costa, secretario de Comercio, hubo una acción y se fue avanzando. mundo, y se fue progresando en el sentido de que se vayan cumpliendo los elementos que estaban planteados en el programa, ¿no? Tanto es así que este gobierno, al igual que en muchas otras cosas, cuando se le acaba el libreto, recurre a las políticas anteriores, siempre hecho sin convicción, siempre hecho, digamos, a desgano, y por lo tanto siempre hecho de manera imperfecta e insuficiente, como cada una de las cosas que ha ido implementando en todo este último tiempo, que, como dicen ellos, no son las políticas las que creen, pero no tienen más remedio que recurrir a ellas para morigerar el daño causado. Carlos, ayer cuando Alberto Fernández amplió en distintas entrevistas, dijo que uno de los desafíos era, que también lo hemos conversado mucho, desanclar el precio de los alimentos respecto del dólar. Te pregunto, ¿esto cómo se decide? ¿Sencillamente es decidirlo ya o a través de qué mecanismos o de qué decisiones intermedias se consigue? Primero es que si no desanclas los precios de los alimentos del dólar, no tiene arreglo ninguna posibilidad de tener una política de precios propia. Sí. Bueno, hay la primera cuestión es establecerlo, pero vos lo tenés que acompañar de medidas concretas y de políticas. Vuelvo a ver el ejemplo que yo doy siempre, que hasta el cansancio. Si vos tenés la Argentina exporta trigo, y el trigo se exporta en dólares. Sí. Y si el precio local de la harina de trigo está en dólares producto del precio del trigo, no hay otra forma de que el pan y los fideos te cuesten en dólares. ¿Y eso cómo lo conseguís? ¿Desdoblando el tipo de cambio? ¿Eh? ¿Eso cómo lo conseguís? ¿Desdoblando el tipo de...? Lo conseguís de diversas maneras. O, por un lado, poniéndole retenciones al trigo. Sí. O si no le querés poner retenciones al trigo, poniéndole una obligación de entregar al mercado interno a un precio distinto del precio de exportación. Sí. Así de fácil. Y ahí es donde empiezan los pataleos, ¿no? ¿Cómo? Ahí es donde empiezan los pataleos, digo. Ahí te... No, pero ¿vos creés que alguna de las políticas... No, absolutamente no. ...que acumulación y distribución de ingresos puede lograrse sin pataleo? No, claro que no. Es imposible. Sí. Por eso también es importante lograr los consensos más amplios, tener los mayores respaldos populares, hacerlo rápido de entrada cuando seguramente la contundente expresión de la voluntad popular el del 27 de octubre le dé al próximo gobierno la posibilidad de un arranque vigoroso en el sentido de las medidas que tiene que tomar. Todo eso... Es así. Uh-huh. Ahora, si vos tenés las tarifas dolarizadas y los alimentos dolarizados, es imposible resolver el problema. Entonces hay dos cuestiones básicas. Ayer cuando, creo que Alberto Fernández usa la frase, dice, lo primero que hay que reperfilar son los precios de la canasta básica. Uh-huh. Bueno, es una definición. Para reperfilar los precios de la canasta básica hay que adoptar regulaciones que logren ese efecto. No va a ser una simple declaración o un compromiso de los empresarios o cosas por el estilo. Lo que yo rescato de esto que estuvimos comentando y leyendo es que aparecen en el desarrollo un montón de regulaciones, leyes, que intentan formalizar esas cuestiones y que no queden simplemente en acuerdos voluntarios o en expresiones de compromisos. Y por otra parte, Carlos, se deduce de lo que estás diciendo la necesidad de seguir dialogando, persuadiendo, porque se va a jugar entonces una partida importante en el Congreso de la Nación Argentina después del 10 de diciembre. Sí, y está bien, y es donde debe pasar, porque en realidad tenemos que volver a la normalidad de que las leyes se sancionan en el Congreso y que los decretos de necesidad y urgencia deben ser eso, de necesidad y urgencia, para sobre todo para actuar cuando el Congreso está en receso, cuando hay una cosa puntual, imperiosa, que uno no puede esperar que se discuta y que se trate. Pero creo ámbito parlamentario, donde están todas las expresiones políticas y donde, por lo tanto, está la representación más amplia y real de la voluntad popular. Ayer Alberto Fernández dijo, el espanto une, lo importante es que, superado el espanto, continúe esa unión, digamos, ¿no? El gran desafío de las alianzas de clases en la Argentina histórico. Obvio, de la Argentina y del mundo. Podríamos mostrar infinidad de situaciones de alianzas que se han dado en distintos países y demás, y que duraron lo que duraron, porque en algún punto aparecen contradicciones, pero yo creo que no sería inteligente que hoy empezáramos a discutir qué va a pasar cuando se llegue a ese punto de las contradicciones. Creo que tenemos que discutir cómo hacemos en este momento de fuerte unidad para construir y consolidar la mayor cantidad de políticas públicas que permitan que la Argentina salga de esta situación en la que está. No es porque está el acuciante tema del hambre, pero está el acuciante tema de la generación de trabajo, está el acuciante tema de la distribución del ingreso, está el acuciante tema de todos los déficits que se han acumulado en materia de gestión pública, en materia de salud y educación. Es decir, hay que encarar infinidad de cuestiones, y todos son delicados y acuciantes. Empezar por el hambre tiene sentido, porque si no comes todos los días, todos los otros temas están afectados. Pero resuelto o encarada la solución de este, no hay que darse respiro y hay que encarar simultáneamente todos los otros. Hay que volver a poner un sistema financiero al servicio de la producción que financie la creación de actividades, el desarrollo de actividades productivas, que financie el consumo de las familias. Todo eso requiere profundos cambios y bueno, acá yo diría, tal vez llegó la hora de que tengamos una nueva ley de servicios financieros, por la que personalmente y con la gente que forma parte de mi espacio hemos trabajado incansablemente, y hoy es un tema que está instalado, se habla desde muchos sectores. Supongo que hay condiciones políticas mucho más amplias como para que este tema pueda tener estado parlamentario y se pueda discutir, por ejemplo. Tomamos nota, Carlos, y si te parece renovamos la invitación para la jornada de hoy y de mañana para la economía argentina en una encrucijada, que seguramente se hablarán de estos temas allí en Corrientes 1543 en el CCC. Carlos Heller, Eduardo Basualdo, caramba, ¿no? Sí, hay un montón de gente muy interesante. Silvina Batakis, Martín Burgos, bueno, Juan Carlos Junio, que va a estar en la apertura, como decíamos. Quedó hecha la invitación y nos reencontramos con vos. Está, creo que en la apertura, incluso Dora Barranco, me parece que estaba en el panel de apertura también. Ahí está, para ir al CCC y llevarse algunas sorpresas y algunas reflexiones sobre la economía que se viene. Nos reencontramos el viernes y nos contás cómo fueron estas jornadas de hoy y de mañana. Dale. Te mando un abrazo, Carlos. Chau.